papá. Tuyo dentro tuyo están las llaves, solas o solas esperan tus manos. Tanto buscar por afuera, y ahora te gana el desgano. Es tan difícil decir todas las cosas que siento, a veces yo quiero ir. Solo lo que dice el viento. Oh papá, oh papá, oh papá, oh papá. Oh papá, oh papá, oh papá, oh papá. No necesito que recuerdes ya mi nombre. No necesito que me digas a dónde quieres llegar. Y si conmigo estás vengándote de un hombre, no es necesario que pregunte qué es lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver tus piernas de nena tan fuertes, atrapándome en su red, llevándome para siempre. Dame un poquito de tu amor, corazón. Dame un poquito, por favor. Un farolito de ilusión, corazón. Déjame que te vea cerquita, cerquita, por hoy. Se puedes perder y creo que os tenemos suerte. Dame un poquito de tu amor, corazón. Dame un poquito, por favor. Un farolito de ilusión. Cerquita, cerquita, por hoy, que ya no viene más. Solamente quiero ver, solamente quiero ver.